¿Cómo son las cosas que el mundo no ha comprendido? La venida de Cristo es su muerte y resurrección. ¿Cómo son las cosas que el mundo no ha comprendido? La venida de Cristo es su muerte y resurrección. Y también ignora que mi Cristo es el camino para subir al cielo y estar allá con el Señor. Y también ignora que mi Cristo es el camino para subir al cielo y estar allá con el Señor. Semilla de vida, pecador el evangelio, en la semilla de vida. Y tú la tierra buena para sembrar luz del cielo, con la buena palabra que el mensajero predica. Tú la tierra buena para sembrar luz del cielo, con la buena palabra que el mensajero predica. Salvador, porque ese es mi oficio mientras que en la tierra viva. Porque no me canso de hablar de mi Salvador, porque ese es mi oficio mientras que en la tierra viva. Pecadores de evangelio, de la semilla de vida. Y tú la tierra buena para sembrar luz del cielo, con la buena palabra que el mensajero predica. Sembrado en mi alma y también la tuya, lo que quiere es que no dude. Porque Cristo vivo vino a rescatar mi alma y también la tuya, lo que quiere es que no dude. Pecadores del evangelio, en la semilla de vida. Tú la tierra buena para sembrar luz del cielo, con la buena palabra que el mensajero predicará.